Yo dije siempre que había tres clases de pianistas. Los que no tocan nada, que son los que más escucha el público. Los que tocan mal, y siguen tocando mal durante toda su vida sin ninguna variante. Y los que, como yo, tratan de tocar mejor cada día sin conseguirlo, hasta un segundo antes de morirse. Notas al margen. Originalidad 100% honesta. Notas al margen. Un programa de música, auspiciado por el Club del Disco. En esta segunda etapa de Notas al Margen transmitimos desde la Casa de los Libros, la Biblioteca Nacional, y hoy compartimos nuestro programa con Georgina Hassan, que está presentando su nuevo disco Cómo Respirar. Tiene un montón de cosas Cómo Respirar, es un disco reabierto, es un disco re compañero, en algunas cosas es re pegajoso, pero además cuando uno se pone a ver lo que no escucha, que es quienes están jugando ahí adentro para acompañar a Georgina en todo lo que hizo, aparecen algunos nombres increíbles, ¿no? Está Mogileschi, por ejemplo, está el Rally Barrio Nuevo, está Daniel Cantillana, por ejemplo, Kepa Junquera, ¿no? Como, bueno, y Lito Vitale. Lo de Lito Vitale después lo vamos a contar, porque así como la niña tiene una enorme herencia con el viejo Hassan, también después terminó atando lazos con gente también muy del palo de nuestra música querida, como Gustavo, su compañero, que labura con Lito Vitale y que hacen un laburo increíble que pudiste ver por la tele o en los shows, en fin. Hay un montón de cosas, digamos, por todos lados estás controlada y muy exigida, me imagino, ¿no? En tu casa debe haber mucha música, pero más vale, querida, que cantes bien, porque si no, ¿no? Che, ¿cómo llegaste a Kepa Junquera? Bueno, y contá quién es Kepa Junquera, porque sí, ahí está. Kepa Junquera es, digamos, es un músico que en España es muy conocido. No sé con qué lo podría comparar. No sé si con un chango espaciuco o, claro, un chango espaciuco. Algo así. Sí, menos enloquecido, pero más tranqui, ¿no? ¿Cómo menos enloquecido? Que el chango es como Jimi Hendrix, como Bardolé. Claro, y bueno, y Kepa Junquera es un tipo vasco que hizo todo un trabajo de recopilación de la música en euskera, de la música vasca. Sí. Y, por ejemplo, innovó en traer a los chalaparteros. ¿Qué son los chalaparteros? Son unos señores o señoras, son instrumentistas de un instrumento, valga la redundancia, de un instrumento que se llama chalaparta, que son como unas tablas que se tocan con palos y que no estaba muy bien visto en un tiempo. Decían, no, que estos son unos brutos y no sé qué. Y Kepa se alió con los chalaparteros y empezó a hacer versiones de estas canciones populares vascas con los chalaparteros y con todos los músicos conocidísimos de España y de Portugal. Esto estás escuchando de fondo mientras Georgina habla, es Kepa Junquera, ¿no? Bueno, y allá en España es muy conocido. Aquí no, pero yo como tengo raíces vascas y he estado en Pamplona y en el norte de España, lo conocía. Me enteré que Lito Vitale estaba por producir un disco, la parte de Argentina, de un disco de Kepa Junquera. Y yo estaba, yo había compuesto una canción en Pamplona y tenía una parte en euskera, mi canción, y quería que estuviera presente el sonido de este acordeón que toca Kepa Junquera, que es la triquitixa, un instrumento muy parecido a un acordeón, pero con un sonido un poquito diferente. Y le dije a Lito, ¿no me podré escribirle un mail a Kepa Junquera? Y Lito le preguntó a Kepa, Kepa dijo que sí. Le escribí, le conté toda mi historia, la historia de mi abuelo, la historia de mis ancestros. ¿Y? Le mandé mi canción y le dije que, con todo respeto, me encantaría que grabara mi disco. Y él me dijo que con mucho gusto. Y bueno, yo le mandé la grabación, grabó en España la triquitixa, su acordeón, y también grabó chalapartas, que es este instrumento que te cuento. Y lo más lindo de todo fue que después pudo venir, o sea, vino aquí a grabar su disco, me invitó a cantar un disco en ¡no! Me invitó a cantar una canción en su disco. Y además lo conocí. Y buenísimo. La verdad es que fue hermoso porque es un tipazo. Mm. Es una persona. Sí, yo iba a poner cómo respirar ahora para presentar el disco, pero pongamos este tema de aquí. Y bueno, ¿cuál es? Párpado de agua. Ahí va. Viaja el maestro golondrina, del pilco bayo al bermejo, son sus ojos piedras negras que ven un rancho a lo lejos. Entre un bosquecito de sauces y un estanque viejo, doña Pasión lo sale a encontrar. Dentro del rancho, don Víctor, que la siesta se va. Soy mujer de años largos y le puedo contar que el bombero se aparece cuando más calienta el sol, y si se descuida lo persigue el víboro. No se aflija, maestro, que el tiempo es un surco en el campo y el cariño verdadero solo duerme ahí sitio donde quiere encontrarlo. No se aflija, maestro, que el tiempo es un surco en el campo y el cariño verdadero solo duerme ahí sitio donde quiere encontrarlo. Padece el mutismo de su habitación, sus 80 años no la alejan del insomnio del amor. Para él los días son ventanas donde ve a su niño jugar y sueña con el beso que entre suspiros dejó escapar. No se aflija, maestro, el tiempo es un surco en el campo y el cariño verdadero solo duerme ahí sitio donde quiera encontrarlo. No se aflija, maestro, que el tiempo es un surco en el campo y el cariño verdadero solo duerme ahí sitio donde quiera encontrarlo. No se aflija, maestro, que el tiempo es un surco en el campo, el cariño verdadero solo duerme el sitio donde quiere encontrarlo. No se aflija, maestro, el tiempo es un surco en el campo, el cariño verdadero solo duerme el sitio donde quiere encontrarlo. Hoy no estamos con Lenger y es una lástima porque Lenger, te cuento, Georgina, es director de coro, tirano como todo director de coro, pero como cantor de coro nos hizo meter en un mundo que siempre te abre de sensibilidades, ¿no? Escuchar coros en vivo es una sensación muy física, ¿no? Sí. Digo, aparte de la música. Digo, hubiera estado bueno compartir con Lenger, que no está con nosotros hoy, pero está entre Leu. Y con él siempre hablamos de la música brasileña y discutimos sobre la belleza de Brasil, ¿no? Estamos los dos básicamente de acuerdo, pero es como inabarcable todo lo que sucede con Brasil, ¿no? ¿Te gusta la música? ¿O sí, lo que pasa encanta, con la música en Brasil? Me encanta, sí. Me sorprendió un poco que estuve ahora allá y me daba lástima que lo que se escuchaba... Viste que siempre dicen que en Brasil se consume la música de Brasil, que está buenísimo eso. Que sí, escucha música de Brasil, pero es horrible lo que escuchan. O sea, no escucha, hay tantos autores y intérpretes buenísimos, pero los que escuchás en los bares y eso es horrible, ¿viste? Sí, sí. Me llamaba la atención eso. La música industrial popular es así. Claro. Sí. Sí, pero bueno, a mí me encanta, la verdad es que... Es un mercado inmenso, ¿no? Sí, digamos. Es inabarcable, o sea, uno... Además creo que hay un montón de cosas que todavía ni conocemos, ¿no? Sí, vas descubriendo todos los años. Sí. Bueno, a esto iba. Georgina incluyó una versión de A Primera Vista de Chico César en su disco. ¿Cómo llegaste a esa versión? ¿Cómo llegué? La verdad es que no me acuerdo bien. Creo que entre esas necesidades mías de hurgar en música, me llegó un disco de Chico César. No, primero creo que escuché la versión de Pedro Aznar. Después escuché la versión de Chico César en su disco, donde está también Templo. Uh-huh. Y bueno. Sí. Y empecé a cantar esa canción porque la verdad es que me encantaba, qué sé yo, me parece una canción con una poética muy simple, pero realmente que llega hondo. Y también la canté bastante en Portugal y a la gente le gustaba muchísimo. La incluía dentro de mi repertorio. Y me parecía que estaba bueno que hubiera una canción que dentro de mi repertorio y de mis composiciones, que hubiera una canción que por ahí es conocida, que está versionada, como vos decís, pero con la que yo me represento, la verdad. Que tiene una poética que me representa. Y decidí hacer esta mezcla de cantarlo un poco en español y un poco en portugués. Eso está bueno. Porque la verdad que las dos, de las dos formas me parece preciosa. Me parece además la traducción en este caso está buena. Che, dos cosas te quería preguntar sobre este tema. Uno es que así como uno hace va quemando un disco para la ruta, yo creo que también elige esas canciones porque las puede cantar. Uno se va identificando con esas canciones que quisiera haber compuesto o que quisiera cantar, ¿no? ¿Sucede algo así con las composiciones ajenas, digo? Sí, hay canciones con las que me identifico tanto que sí, que digo, ¿cómo no la compuse yo? Pero bueno, además me parece que esta canción a primera vista tiene el estribillo, ese estribillo que es un misterio. Sí. Que creo que es el alma de la canción. De la canción, sí, es verdad. Sí. Que da mucho placer cantar esa parte. Es como casi un canto de cancha, pero sutil, ¿viste? Sí, muy suave. Lindo. Sí, y lo otro es que esta canción ha sido versionada en los últimos 2 años. He escuchado versiones grandes y chiquitas, puntualmente de esto, ¿no? De a primera vista. Y después pensaba que es una canción de músicos también, ¿no? Digo, tiene algunos códigos, ¿no? No todo el mundo conoce a Salif Keita, claro, por es ejemplo, verdad. ¿No? Sí, tienes razón. Entonces sí. Me parece como un acercamiento a un tema como es el apasionamiento, el amor y descubrir y qué sé yo a la otra persona. Pero por otro lado tiene como unos códigos que. No lo había pensado desde ese lugar, pero es verdad, sí. ¿Puede ser? Sí. ¿Querés que escuchemos la versión original? Dale. Chico César además tiene una historia increíble. El loco empezó muy chiquito cantando, después estudió periodismo, escribe bien, después empezó a estudiar la viola, toca muy bien, que es otra cosa que pasa con Chico César, y se ha convertido en unos referentes de, no el MPB, sino de la nueva versión del MPB, ¿no? Así que nada, hace muchos años, tiene más de 10, 15 años esta canción, ¿no? Se llama Primera Vista, este es Chico César. Quando não tinha nada eu quis, quando tudo era ausência esperei, quando tive frio tremi, quando tive coragem liguei. Quando chegou carta abri, quando ouvi Prince dancei, quando o olho brilhou entendi, quando criei asas voei. Quando me chamou eu vim, quando dei por mim tava aqui, quando lhe achei me perdi, quando vi você me apaixonei. A Maharaj Zaya soye, Zaya, Zaya, aí engadunham. Oh, a Maharaj Zaya soye, Zaya, Zaya, aí engadunham. Quando não tinha nada eu quis, quando tudo era ausência esperei, quando tive frio tremi, quando tive coragem liguei. Quando chegou carta abri, quando vi Salif Keita dancei, quando o olho brilhou entendi, quando criei asas voei. Quando me chamou eu vim, quando dei por mim tava aqui, quando lhe achei me perdi, Quando vi você me apaixonei. Amarra Zaya, sou eu. Zaya, Zaya, aí engadum. Oh, amarra Zaya, sou eu. Zaya, Zaya, aí engadum. Quando me chamou eu vim, quando dei por mim tava aqui, quando lhe achei me perdi, quando vi você me apaixonei. Amarra Zaya sou eu, Zaya, Zaya, aí engadum. Mais forte. Mais uma vez pra terminar. Oh, amarra Zaya, sou eu. Zaya, Zaya, aí engadum. Oh, amarra Zaya, sou eu. Zaya. Como se vê? Notas al margen. Música genuina. It'll come for the child within you. Don't be afraid to be young and free. Onto the locks and throw away the keys and take off your shoes and socks and no more. Notas al margen. Run through the meadows, scare up the milking cows. Auspiciado por el Club del Disco. Walk a windy weather day, feel your face blow away. Stop and listen, love you. Un programa de música. Love you, love you. Estamos hablando con Georgina Hassan de los viajes, los descubrimientos, y hoy tuvimos una coincidencia con las colombianas y con su música, que además es una coincidencia muy coincidente, porque nosotros traíamos para poner a Claudia Gómez, Imajagua, el disco del 2004, para poner Cumbianeo, y ella trajo a Marta Gómez. ¿No? Marta Gómez, sí. ¿Cómo la conociste? Marta Gómez, en realidad, la conocí porque vino un amigo mío y me dijo: hay una chica que canta igual a vos. Ajá, le digo yo. Qué lindo. Y me dio el disco. Uh-huh. Y yo dije, no sé si canta igual. Viste, uno nunca se siente igual. Sí. Pero yo lo puse y justo vino mi mamá y me dice: che, esa sos vos, ¿qué grabaste? Bueno, y empezaba para todo el mundo a decirme: esta chica canta igual a vos. Bueno, cuando apareció el MySpace, yo le mandé un mensajito, uh-huh, y le dije lo que me había pasado y me dice: ah, sos vos, porque a mí me dicen lo mismo. Lo mismo. No. Sí, qué sé yo. Bueno, y fue muy divertido eso. Entonces nos decimos hermanita ahora, uh-huh, hermanita de canto. Y bueno, y la conocí cuando vino acá hace 2 años a un concierto. Y la verdad es que estuvo buenísimo el encuentro, muy cortito, pero muy intenso. Uh-huh. Y después nos seguimos escribiendo. Cartas, o sea, mails. Me mandó sus discos porque acá no se consiguen. Sí. Y este disco es el último disco que sacó hace muy poquito, que se llama Musiquita. Y bueno, ella también es compositora, o sea, todos los temas de este disco son de ella. Son de ella. Che, hay que insistir a la gente del Club del Disco, por ejemplo, que traiga la música de Marta Gómez, la música de Claudia Gómez. Hace un tiempo atrás pusimos Plaza Candelaria, que es una banda de jazz colombiana que está muy buena. Qué bueno. Digo, Colombia tiene música increíble, sí, ¿no? Es un país bellísimo, siempre atravesado por el dolor y la mala leche y la desgracia, a veces ajena de la violencia, pero no para de generar estas cosas que son, no, interesantes, son increíbles, sí, ¿no? La verdad que sí. ¿Qué querés escuchar de ahí? Y un tema que se llama Basilio. ¿Escribe igual que vos? ¿En qué sentido? Así como cantan igual, ¿encontrás similitud, digamos, en la estética? En principio hemos hablado con ella y decimos, para nosotras nos gusta mucho lo de la otra, pero no sentimos que cantemos igual, porque, ajá, bueno, pero me siento representada también un poco por la búsqueda. Ella, en este caso, por ejemplo, se basó en un documental que se llama El Minero y el Diablo. Uh-huh. Y bueno, y habla de un minero, de cómo cómo le pone una velita al santo para que lo cuide, al diablo. Él no es el santo, es el diablo. Sí, es el diablo, sí, los Dios, mineros. Que dice que Dios no baja a la mina. Claro. Entonces el que cuida es el diablo. Entonces, bueno. Está bueno porque es la misma cultura en todos los Andes, ¿no? Claro. Digo, cruzás toda la columna vertebral de los Andes y en todas el diablo es el que manda abajo, ¿no? Exacto. Y acá minas. También, en realidad, sí, sí. Es un poco así, ¿viste? Sí, que sí. Siempre hablan de la mujer. El señor, qué sé yo. O también dicen que hay que las mujeres no pueden entrar a la mina porque se pone celosa la mina y todo. Bueno. ¿Ah, sí? Sí, también. Ah, eso no lo sabía. Y es una pequeña historia la canción. Y en ese sentido también yo me siento un poco representada porque a mí... Me gusta a veces escribir pensando que una canción es una historia. Uh-huh. Y a veces escribo sobre historias ajenas. Así que bueno, esta canción la elegí porque por eso. Me gusta. Una pequeña historia de Marta Gómez, del disco Musiquitas. ¿Escuchamos? Ramito Dios, cerro metal la vida. igreja não seria ter uma família como isso é um lugar muito lindo. Essa ia ser um engenheiro de civil. Esse era o meu sonho de mim, porque meu sonho sempre é querido ir a lugares que não conozco. En esta segunda temporada de Notas al Margen, desde la Biblioteca Nacional, transmitimos gracias al laburo de Gonzalo Cladera en la producción, gracias al laburo increíble de Luli Longar, que hace la coordinación de las entrevistas, y gracias a ellos estamos charlando con Georgina Hassan. Gracias a mi querido amigo Diego Lenger, que hoy está cantando en algún lugar del sur de nuestro país. Gracias a Darío Cataife, que como siempre hizo el registro de todos estos eventos. Al Pato Enciso Riveros, que hace la edición y finalmente es la joyita de la familia que pone el punto final de lo que va a escuchar, al Agus Pisano, que además siempre pone ganas, espíritu y logística. Y quería agradecer también a todas las radios, a FM La Tribu en Capital, a FM en Tránsito en la Patria del Oeste, a Radio Universidad de Córdoba, a la Radio Nacional, a la Radio de la Universidad Nacional del Comahue, a Radio Cultura en Gaiman Chubut, a Radio Ijuna en Quilmes, a FM de la Azotea en Mar del Plata, FM de la Calle en Bahía Blanca, al www.ether.com.ar, digo bien, entren, busquen Ether, es el www.ether.com.ar. Además de enseñar, están los premios de la radio y tenés toda una programación increíble para compartir, igual que la programación que tiene la gente del www.qspradio.com.ar. Y gracias a la gente de Sin Fronteras, que a partir de la semana pasada empezó a levantar también el programa en España, así que también van a escuchar allá esta semana. Creo que no se me olvida nadie, ¿no? Espero que no. La hago corta porque además de agradecer, queríamos conocer el ritual, porque esta noche Georgina va a presentar Cómo Respirar en Café Vinilo, que es un lugar muy bonito, es una muy buena fecha, el día acompaña, así que contanos qué vas a hacer ahora. ¿Venís de comer eso, un bruto asado o una ensaladita? Sí, no, bruto asado no, porque estaría dormida ya a esta altura. No sé si tengo un ritual así específicamente. Sí, trato de dormir bien. Mm. Para mí, al menos, el sueño es como fundamental para poder cantar. Mm. Y tener un día más o menos tranquilo, sin tener que estar corriendo y subiéndome a colectivos y esas cosas. Y comer bien, o sea, comer un pedacito de carne con ensalada puede ser, bueno, va, pero no un asado, digamos. Está bien. Puede ser, sí. Che, ¿a qué hora es el show? A las 21:30. 21:30. Hay invitados, ¿qué se van a encontrar? ¿Con qué nos vamos a encontrar esta noche? Bueno, van a estar los chicos de la banda con los que grabamos el disco. Diego Penelas, que es el pianista, pero además es el director musical del disco. Fernando Mántaras en contrabajo, Rodrigo Quiroz en batería. Y va a estar de invitado también tocando dentro de la banda Nacho Álvarez en percusión. Y va a estar de invitado Ariel Hassan en acordeón. Lito Vital en piano y acordeón también. Va a estar Horacio Cacorilis en percusión. Emiliano Álvarez en saxo soprano. Está bueno, ¿eh? Che, Penela y el... Y no me acordaba del contrabajista. Son los que aparecen en el video de La Llorona, ¿no? ¿Tenés el MySpace? ¿Quiénes son? No. Está buena esa versión. Los que aparecen son Ricardo Canepa en contrabajo y y Pablo Fraguela en piano. Ah, está bueno. Recordemos también que Georgina tiene más información en el www.georginahassan.com.ar, ¿sí? Eso. Y que también tenés un MySpace, ¿no? Eso. ¿Qué más te queda ahora? ¿Cómo sigue el año? ¿Cómo terminas el año? Bueno, ahora sigue empezar a tocar el disco. La idea es poder ir a diferentes provincias de acá, de Argentina. Y estoy ahora armando una gira para España y para Europa también, para Portugal, para Bélgica, para Alemania, en abril. Que viene. Leí en alguna parte, en tu blog, en una entrevista, no me acuerdo, lo contenta o lo agradecida estás de que tu música te llevara a conocer el país y después a viajar. Sí. ¿Te acostumbraste ya o te seguís sorprendiendo de poder hacer esto, cantar y que te lleve a viajar? En realidad me sigo sorprendiendo, siempre me sorprendo. La verdad es que es muy, eso que te decía, muy nutritivo poder viajar y haciendo la música que a uno le gusta, ¿no? Es como un regalo poder eso, que la gente reciba eso que uno tiene para decir. Y la verdad es que yo tuve mucho tiempo afuera y volver a vivir acá a Argentina y viajar al interior, pero con la música, fue una experiencia así muy fuerte, porque además el público del interior es también muy cálido, muy profundo también. Está bueno. Hay que decir que Georgina termina el año además cantando en la no termina el año, pero digo, como parte de los festejos de fin de año, vamos a poder cantar con vos en la fiesta de este programa, de Notas al Margen, sí, y es del Club del Disco, ¿sí? Uh-huh. Eso va a suceder el martes 1 de diciembre a partir de las 21, más o menos, creo, en el Ultra, que es el bar que está en el Retiro Bonito, no me acuerdo ahora la dirección del Ultra. 878 de San Martín. Ahora te digo bien, pero bueno, acordate, si no, puedes entrar en el blog, que es el www.notasalmargen.com.ar o www.notasalmargenweb.blogspot.com o el www.clubdeldisco.com. En cualquiera de esos lugares vas a encontrar bien información. Es Darío Cataife que me está diciendo ahora cuál es la dirección. San Martín, dígalo. 678. Ahí vamos. San Martín 678, lo dijo Georgina Hassan. A partir de las 21 horas va a estar Georgina, va a estar Lucio Mantel, va a estar el maestro Osvaldo Cardoso. Peredo, va a estar Edgardo Cardoso, que es otro lujo. Y hay uno más que no me acuerdo, pero también va a estar. Así que vamos a cantar esa noche. Ezequiel Borra. Ahí vamos. Y cuando terminan de cantar todos, a tomar agua, porque se queda nuestro querido Darío Cataife a hacer todo el asesoramiento para el DJ que esa noche va a estar haciéndonos bailar. Dije bien, ¿sí? Nos vamos, Georgina. Gracias por estar. Gracias por haber venido. Hoy que estamos totalmente solos, nos hiciste el aguante. Así que nada, nos vemos esta noche. Dale. Una alegría estar acá y bueno, también saludos a todos donde lleguen nuestras voces. Ahí va. Che, ella es Georgina Hassan, mi nombre es Alejandro Basilev, nos encontramos la semana que viene. Y esto lo empezamos a hacer simplemente para divertirnos en la escuela, en las horas libres, en los tiempos que teníamos así, sin hacer nada. Notas al Margen y el Club del Disco buscan nuevos socios. Asociate al Club del Disco al 4866-5965. Lo que empezó con un juego se empezó a tomar en serio. A los dos primeros oyentes que mencionen el programa Notas al Margen, el club les obsequiará un disco. Porque los resultados eran buenos. Para conocer la mejor música independiente de Argentina y Latinoamérica, asociate al 4866-5965. Y esa es la línea que hemos mantenido mayormente. Ser socio del club sale 4 pesos por mes y podrás recibir los discos en tu casa o donde quieras. Se me olvidó la letra, me quedé totalmente en blanco.